descubriendo en mí, casi de golpe en mi interior. Extraña sensación, mi vida velozmente cambió. Y puedo alucinar la magia de los dos. Rayos me conquistó, me embrujó y tan sonó. Descubriendo en ti formas que antes no conocía.